nos llegó el mail de la compañía Denor. Es una empresa que obtuvo ganancias de 12 mil millones de pesos durante el 2019 y que le envía a sus propios trabajadores, a sus propios teletrabajadores, promociones para venderle las sillas ergonómicas, es decir, los elementos básicos que necesitan para realizar las tareas laborales de manera saludable. Por suerte, el artículo 9 de este proyecto que estamos tratando lo contempla a cargo del empleador para que esta práctica no se difunda en la Argentina. Me parece que tenemos que prestar atención cuando, sobre todo, las empresas líderes en cada sector no están a la altura de las circunstancias.